fue otorgado el premio Reunificación de la Patria a Kim Yang-gon y otras 10 personas quienes contribuyeron al cumplimiento de la causa de reunificación de la patria, según el decreto 1292 del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, publicado el 30 de agosto.